Hola, hola amigos, aquí estamos una vez más en Cada Debate, aquí en Uniradio Evoluciona a la Internet Web Radio. Estamos aquí con dos grandes invitados para poder debatir sobre el tema de la cuenta pública. ¿Qué onda con el tema universitario? Esperamos que tengamos todas sus opiniones, sus dudas, sus preguntas a través del Messenger. Primero vamos a presentar a los invitados. Tenemos aquí dos grandes exponentes, ayudantes de Derecho Constitucional, del profesor don José Luis Lea. Perdón. tenemos a Felipe Lizama, estudiante, cuarto año. Saludos, Felipe, a los auditores. Queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Agradezco la oportunidad de estar acá, en mi radio. Es mi primera vez en este programa de radio y confío en que sean muchas más. Así que gracias a ustedes por eso. Y estamos aquí con nuestro otro invitado, Marco Antonio Troncoso, ayudante, egresado, haciendo la práctica en este momento. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muy bien, Macarena. Estoy muy grato, muy contento de estar aquí y espero poder generar un interesante debate acerca de esta poco interesante cuenta pública. Primero vamos a hacer algunas preguntas incómodas a estos dos personajes. ¿Último libro que te leíste, Felipe? Alessandri, su pensamiento constitucional, reseña de su vida pública, un libro de profesor de la Universidad de Concepción, que explica la vida del más grande presidente que ha tenido Chile en los últimos años. ¿Último libro que te leíste? El proceso, de un gran escritor, Franz Kafka. ¿Signo zodiacal? Capricornio. Géminis. ¿Cantante favorito? David Bisbal. ¿Cantante favorito? Alejandro Sanz. ¿Salvador Allende o Augusto Pinochet? Pinochet. Allende me recuerda a mi papá, así que Allende. Bueno amigos, ahora que hemos conocido un poco más, les vamos a dar un espacio a las noticias del CADE, porque esto es CADE Debate en Uniradio Evoluciona el Internet Web Radio. ¿Qué tenemos para contarles esta semana? Primero, la Vocalía de Recreación y Diversión invita a Torneo Poker Texas Hold'em. Día, lunes 29 de mayo, adhesión, 3.000 pesos. ¿Por qué dirán ustedes? Porque los premios son bastante suculentos. Primer lugar, 50.000 pesos. Segundo lugar, 15.000 pesos. Y tercer lugar, 10.000 pesos. Bases en doble, www.kduc.cl. Y por supuesto, hay cupos limitados, así que hay que apurarse, amigos. Día, lunes 29 de mayo, Torneo Poker Texas Hold'em. También para los novatos, el DAS invita a los alumnos de primer año a una reunión informativa para inscripciones de cursos. ¿Qué día? Martes 13 de junio, 12:50. Lugar, Sala Aula Magna Manuel José Irarrázaval. Así que todos los novatos, para informarse de cómo tienen que tomar cursos, muy importante, día martes 13 de junio, 12:50. ¿Y qué más tenemos? Un gran seminario de los derechos humanos en el nuevo orden internacional. Con ocasión de la creación del Consejo Permanente de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, día martes 30 de mayo, lugar, Salón de Honor, 13 horas. ¿Quién organiza? Facultad de Derecho. Además, para mañana nos tenemos que invitar, el Departamento del Derecho Procesal nos invita al segundo coloquio de Derecho Procesal titulado Problemas de la Reforma a la Justicia de Familia y Posibles Soluciones. ¿A cargo de quién está? De la profesora y especialista en la materia, Gloria Baeza Concha. Este es un evento académico y se realizará a cabo mañana, martes 23, a las 12:50 en la sala Pedro Lira de la Casa Central Universidad Católica. Y claro, siempre hay una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Con uno de nuestros amigos aquí presente, a las 13 horas se efectuará la segunda jornada de debate entre ayudantes de Derecho UC. En la ocasión se presentarán los siguientes debates. Primero, ¿es necesario reformar el sistema binominal? ¿Quiénes debaten? Nuestro Guillermo Lee versus nuestro Roberto Sairedo. Y en un segundo debate muy entretenido a cargo de uno de los personajes aquí presentes, ¿es legítimo aplicar la ley de amnistía? Felipe Lizama versus Gonzalo Guerrero. Así que todos mañana a las 13 horas para que podamos ver estos interesantes debates. Y, por supuesto, no podemos olvidar la parte solidaria. Todos los martes a las 7 de la mañana nos juntamos acá en Casa Central y recorremos los alrededores para poder hacer un servicio social. Así que todos los interesados, martes, mañana 23 a las 7 de la mañana. Además, queremos contarte acerca de una oferta buenísima. En Fotocopias CADE, todos los anillados de cualquier tamaño que lleguen el día miércoles 24, o sea, este miércoles, y sean retirados el jueves 25, estarán solo a 500 pesos, así que tienes que aprovechar. La Vocalía de Cultura del CADE, en conjunto con Cultura Central UC, o sea, todas las vocalías de cultura de Casa Central, han organizado un entretenido concurso de minicuentos con premios muy interesantes. Se trata de historias de viernes. Solo tienes que contar en un máximo de 200 palabras una de tus historias de viernes. Hay premios increíbles. 80.000 al ganador, 50.000 al segundo lugar y 25.000 al tercer lugar. Todos los cuentos que ganes se publicarán por todo el campus. Los cuentos se recibirán desde la fecha lunes 5 de junio hasta el jueves 8 de junio de 2006 en la oficina de Secretaría del Centro de Alumnos de Derecho, de 9 a 1. Además, queremos contarles que ha nacido Trabajo País, un nuevo proyecto solidario para los jóvenes universitarios. Su gran novedad está en la unión de trabajos de construcción con una formación católica que motiva la acción. Sé parte de este gran desafío de lograr un país más activo, más solidario y más unido. La invitación es a vivir unas vacaciones de invierno distintas, una instancia para entregar conocimientos, compromiso e ideales al servicio de la comunidad. Mayor información e inscripciones, www.trabajopais.cl o sus dudas a trabajopais@gmail.com. Ahora Claudito Alvarado tiene, por supuesto, su espacio aquí. El consejero de facultad nos ha informado, primero, desde el pasado 10 de abril y hasta el día 26 de mayo, ojo a todos los amigos que quieren votar un curso, hasta el día 26 de mayo corre el periodo de retiro voluntario de un curso. Es decir, la etapa durante la cual ustedes pueden votar un ramo. Recuerdo que esto no corre para los alumnos que están cursando primer semestre, así que lo siento novatos, pero para todos los viejos, hasta el día 26 de mayo retiro voluntario de un curso. El día 26 de junio, concluye el plazo para presentar el formulario de solicitud de anulación de semestre. Por lo mismo, todos aquellos alumnos que desean anular estudios deben empezar a realizar las gestiones respectivas desde ahora mismo, para que así no tengan problemas más adelante. Recuerden, eso sí, que para poder anular se requiere haber cursado lo menos 2 semestres en la carrera. Y por supuesto, como siempre, Claudio Alvarado, una persona muy cercana, cualquier duda que tengan para él, a cralvara@uc.cl. Así que eso sería todo, amigos. Por ahora los dejamos con una hermosa canción que en los controles estará Max Lobos, después con el Messenger. Y estamos buscando las canciones. Con Ataque y Soy Rebelde. Tenemos a dos rebeldes aquí. Estamos en Uniradio Frecuencia Universitaria. Oh, Bueno, amigos, volviendo a Debate Champion, aquí el Messenger para que nos escriban, debatechampion@hotmail.com. Estamos en cada debate en Uniradio. Agradecemos a Max Loes siempre esta instancia. Estamos en el Centro de Alumnos de Derecho compartiendo con Felipe Lizama y Marco Antonio Troncoso sobre el tema. ¿Cuál es el tema hoy? La cuenta pública. ¿Qué onda con el tema universitario? Vamos a darle solo 5 minutos, y queremos ser rudos en esto, solo 5 minutos a Felipe Lizama para que introduzca el tema, y después tendrá al mismo tiempo Marco Antonio Troncoso. Le damos la palabra a Felipe. Recuerden, debatechampion@hotmail.com para dudas, consultas, insultos, todo lo que quieran. Felipe. Gracias, Maca. Bueno, poco complicado hablar en 5 minutos y tratar de resumir lo que trató de poner la presidenta Bachelet el día de ayer. Primero, porque poco y nada lo de educación. Los planteamientos que se hicieron en educación se centraron en dos áreas, a saber, educación básica y el discurso clásico que ha sido característico de cuando era candidata con respecto al pre-kinder y la necesidad de fortalecerlo. En este sentido, la respuesta y las interrogantes que teníamos sobre qué va a pasar con el sistema universitario chileno, las interrogantes sobre qué hacer para permitir un mayor acceso igualitario a todos y a cada una de las personas en la comunidad nacional, en mira y al ejercicio del bien común, lamentablemente no fueron contestadas. Hay varias razones para ello. Comprensible es que la presidenta Bachelet en poco tiempo poco y nada puede hacer. Eso podría considerarse un buen punto. También tiene un instante para hacer propuestas o promesas, como fue en este caso. Y así fue. Lo que hizo la doctora fueron promesas. Y en ese sentido cuesta un poco partir el debate. Porque ¿qué fue lo que se dijo? Se insistió en básica, se insistió en recursos, se insistió en que hay que mejorar, se insistió en que hay que avanzar. Pero nada concreto sobre control sobre las universidades privadas, nada concreto sobre reformas a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, nada concreto sobre aportes para seguir fomentando la formación técnico-profesional, o sea, la formación técnico, en desmedro de la profesional, es decir, seguir colapsando el mercado laboral. Cuesta un poco, sinceramente, debatir en este tópico. Más aún sabiendo que tengo un gran contradictor, como es Marco Antonio. Así que vamos a partir diciendo que decepcionante el discurso de Bachelet, decepcionante estos 2 meses, y bueno, eso por ahora. Muchas gracias, Felipe. A ver, Marcos, ¿qué tienes que decir con respecto a solo un desastre? Bueno, no concuerdo mucho con Felipe sobre, por lo menos si no hay materia respecto a la educación universitaria, porque al contrario que él, creo que al menos 2 de las grandes áreas que delineó la presidenta como ejes de su gobierno nos indican claramente, nos conducen finalmente a la educación universitaria. En cuanto a la educación de calidad, se refirió a la educación universitaria no desde el punto común y corriente o usual que se hace en cuanto a más financiamiento para quienes ya pueden llegar a la universidad, sino que se refirió precisamente a mejorar la educación para que todos puedan llegar a la universidad. Ahí está la respuesta verdadera a cómo lograr un acceso igualitario a la educación superior. Esa respuesta no se da por dar mayores recursos o mayores financiamientos a quienes están en condiciones de entrar a la universidad. Esa respuesta al acceso igualitario se da por mejorar la educación desde un principio. La verdad que tenemos que admitir en Chile, y una verdad totalmente incontrastable, es que quienes llegan a la universidad lo hacen en la mayor parte porque tuvieron la suerte de nacer donde nacieron, no porque tengan más o mejores capacidades que quienes no pudieron entrar. Y por otra parte, el segundo punto que se relaciona directamente y fuertemente con la universidad es la innovación para el desarrollo, el tema que, como lo llamó la presidenta. En cuanto a esto, la universidad definitivamente tiene un papel central como fuente principal de este desarrollo o de las mejoras técnicas en todo ámbito, y no solo en el ámbito científico como se conoce comúnmente, sino también en el ámbito humanista, por ejemplo en el derecho. Aquí la universidad juega un papel central, y yo creo que gran parte de las dudas que quedaron con respecto a cómo regular la universidad o cómo orientarla, se deben a que la presidenta planteó una visión en este tema desde un punto de vista de colaboración público-privada, en algo que podríamos llamar como una especie de tercera vía en cuanto a la educación y a la innovación. Aquí la presidenta apuntó, a mi parecer, a un sistema en el cual se cree en el mercado y se deja que el mercado oriente en gran parte lo que se quiere alcanzar, pero por otra parte se da asimismo un impulso del Estado hacia ciertas áreas que son más relevantes. Eso es, desde mi punto de vista, lo más relevante en el área de educación y lo que viene a dar un giro, podríamos decir, a la forma en que se ha abordado el tema universitario, por lo menos en la última década. Bueno, amigos, esperamos que tengan ya su opinión formada con respecto a las argumentaciones de cada parte. Tenemos que decir que estamos en Messenger, en debatechampion@hotmail.com. Estamos en Uniradio, Evoluciona en la Internet Web Radio. Tenemos que dar las gracias a nuestros auditores por ser fieles cada lunes. Así que recuerden que el próximo lunes también va a Debate Champion. Así que ahora nos vamos con una canción mientras nuestros amigos aquí presentes estudian los argumentos de la contraparte para poder dar un buen debate. Nos quedamos con Björk y Army of Me. Uniradio. Stand up. Hola, hola amigos, estamos en K-Debate, en Uniradio, Frecuencia Universitaria. Estamos aquí con Felipe Lizama y Marco Antonio Troncoso. Mientras nos reíamos, cada uno estaba rearmando su argumentación después del destrozo de cada uno ha sufrido. Y espero que Felipe y Marco tengan listas sus contraargumentaciones, porque tenemos solo 4 minutos para que seamos ordenados, dinámicos y rápidos. Felipe. Gracias, Maca. Bueno, Marco ha tratado de precisar algunos puntos que yo no lo hice. En ese sentido voy a ser sincero. Parece que mis premisas fueron un poco más generales. Y Marco llegó mediante razonamientos bastante interesantes a señalar que la presidenta Bachelet había hablado de educación universitaria. Partió hablando de educación de calidad, en un sentido amplio, partiendo y vinculándolo de modo indisoluble con el tema de la igualdad de oportunidades. Que es un tema en el cual puedo decir que concuerdo con Marco. Es un hecho y es una realidad que actualmente uno entra a la universidad atendiendo a donde viene. Es cosa de hacer un pequeño estudio. A mí me tocó hacer una clase sobre derecho a la educación. Y no se me ocurrió nada mejor que preguntar que quién venía a colegios públicos. 2 personas levantaron la mano. Una señorita que venía del INSUCO y otro joven que venía del Instituto Nacional, que dicho sea de paso, mi colegio, y también del Radio Controlador. Entonces, además de la impotencia que me generó, me hizo pensar sobre cómo solucionar eso. Cómo buscar mecanismos para que, en definitiva, los colegios públicos tengan un grado de calidad suficiente y permitan que sus estudiantes lleguen a la universidad no solamente con un programa de preuniversitario intensivo. Esto implica formación, implica trabajo riguroso, implica políticas educacionales. Y la respuesta es bien simple: libertad. Programas educacionales amplios, no como los establece la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, no como lo establece el Ministerio de Educación, con contenidos mínimos, objetivos transversales, que además se convierten en lo que Marco hablaba, la tercera vía. Porque ¿qué es lo que yo entiendo por tercera vía? A mí esto me recuerda a lo que pasó hace 30 años. La Escuela Nacional Unificada también fue la tercera vía. Fue un proyecto para transformar conciencias. Y en ese sentido es importante tener presente que no va a haber desarrollo educacional si no se le confiere libertad ni a los colegios particulares ni a los colegios públicos. Y eso trae como consecuencia lógica que los mecanismos de evaluación midan aptitudes y una cantidad de conocimiento específico, como era hasta cuando se había hecho antes de la reforma educacional. Por eso es buena la frase: la reforma nos deforma. Creo que la opción va por ahí. Mayor libertad en ese sentido, y por cierto, pero que esta libertad no implique dejar la actuación de los particulares a destajo, sino que efectivamente el Estado otorgue mecanismos, subsidios, incentivos para que se desarrollen esas potencialidades. Un correcto concepto de igualdad de oportunidades nos haría bastante bien y permitiría superar la brecha en materia universitaria y construir la vía para que todas las personas puedan obtener una mayor participación en la vía nacional. Marco, ¿tú descargos? Francamente no entiendo a Felipe. Por un lado nos acaba de decir que quiere más libertad, más y más libertad. Pero primeramente nos dijo que quería más control de las universidades, sobre todo de las privadas. Bueno, para tranquilidad de él, yo le diría que lo que se planteó en el discurso presidencial, que está muy lejos de ser perfecto en su totalidad, pero en este punto me parece bien interesante, apunta directamente a dar más capacidades para que las mismas personas puedan decidir su educación. ¿Y cómo se hace eso? Precisamente dando más capacitación a quienes forman a los educandos, dando más capacitación a los profesores. Ahí se mencionó el crear fondos de capacitación para los profesores de las más diversas maneras, y este trabajo relacionado directamente con las universidades, de manera que sean estas, las que forman docentes, las que les den las aptitudes necesarias para poder delinear un proyecto propio. Porque no hay que olvidar que, a diferencia de lo que parece pensar Felipe, la educación, la actual reforma educacional que se ha planteado en los últimos años, también da un espacio importante a la generación de proyectos educativos propios en cada colegio, un espacio que antes no se daba. Pero este espacio muchas veces no ha podido ser aprovechado precisamente porque no existen las personas y las aptitudes que lo desarrollen. Este espacio se puede llenar perfectamente con una mejor capacitación de nuestros profesores. También se habló aquí de subvenciones que permiten, de subvenciones diferenciadas y preferenciales, que permitan que cada persona pueda decidir cómo orientar el apoyo que le da el Estado en educación. Me parece que ese es un punto central y que va en la línea, conjuntamente con este proyecto, de dar una innovación que sea mezclada, que sea realizada no solamente por el Estado, y no principalmente por el Estado, sino también por las universidades y por las empresas, de manera que sean estas las que permitan también orientar la formación superior. Aquí también está la respuesta de la educación técnica, porque definitivamente hay un interés en las empresas privadas para poder desarrollar estas capacidades que son necesarias en el mundo de hoy. Y yo creo que ahí, digamos, en estas iniciativas, hay un gran espacio para mayor libertad y para mayor igualdad en la educación. Vamos a dejar un instante para que nuestros amigos puedan conversar, puedan hacerse preguntas mutuas, puedan rebatirse y sobre todo puedan debatir. Así que Felipe, ¿algo que decir? Bueno, ¿qué quieren que diga? Marco me obliga a precisar. Efectivamente, tal vez señalé que se requiere libertad, pero también se requiere control. Vamos a tener que ser específicos. Cuando me refería a controlar a las universidades privadas, me refería fundamentalmente a los grados profesionales como se entrega. No es posible, y en ningún país serio sucede, que existan universidades por comuna. No es posible que se titulen 2.000 abogados al año. Ese era mi mecanismo de control. No en el sentido de la libertad total. No en el sentido de, bueno, controlemos los programas educacionales. Entonces conviene que lo primero que yo quería hacer era precisar eso. Ahora, Marco señalaba más capacidades y más mecanismos para que las personas puedan... No, era más subsidios, más capacidades. Idea así. Pero, ¿podemos responsabilizar a las personas por las actuaciones? Podemos decir, bueno, ¿sabe qué? El problema es de las personas que no han sido capacitadas. ¿No se impuso esta reforma educacional de un modo totalitario? ¿Cuáles eran las sanciones que tenían los colegios por no tener la lamentada jornada escolar completa? ¿Cuáles eran las sanciones que tenían que tener los establecimientos particulares si no tenían los cursos de comunicación, matemática educativa? Ahí está el cuestionamiento. No en el sentido de la libertad. Creo y soy un convencido que para que una sociedad progrese tiene que haber mecanismos de libertad, los mayores posibles, lo cual implican, recordando algunas axiomas constitucionales, el derecho y deber preferente de los padres de educar a su hijo, abrir, establecer, mantener establecimientos educacionales, limitar la actuación del Estado y, por supuesto, que la educación no tenga propósitos políticos partidistas. En la medida que esos mecanismos se hagan realidad, bienvenido sea. Pero mira, Felipe, el problema de las personas aquí, que no... En primer lugar, me parece absurdo y totalmente cadente de motivo que vengas a plantear que se impuso la reforma de un modo totalitario, porque aquí no estábamos en dictadura. Eso terminó en 1990, el 11 de marzo, afortunadamente. Aquí teníamos un congreso y funcionaron todos los mecanismos constitucionales, también hay que recordarlo, de discusión. O sea, aquí hubo una reforma pensada y discutida en el Congreso, tú podrás decir mejor o peor pensada, pero pensada mediante los mecanismos que se ha dado la comunidad para hacerlo. Entonces no tachemos de totalitario algo porque simplemente se decidió democráticamente. Las cosas que se deciden democráticamente no son impuestas de forma totalitaria. Puedes decir que son impuestas, o más bien que son decididas en forma unánime, pero no totalitariamente, así que no le pongamos adjetivos que no corresponden. Y por otra parte, yo no veo por qué no es posible que se titulen 2.000 abogados al año. A mí me parece bien, te da más variedad, te da más oportunidades de estar con gente que tiene otros intereses dentro de la misma profesión, en vez de tener alguna especie de, de culto o de casta de profesionales de un cierto tipo, así como vamos a crear una pequeña asociación, una familia de abogados o de arquitectos o de lo que sea. A mí me parece perfectamente bien eso. A mí lo que no me parece, o más bien lo que creo que falta, es mayor información, de manera que las personas que deciden qué estudiar y qué hacer tengan todas las herramientas para decir responsablemente, como se hace en una democracia, qué quieren hacer. Entonces no tratemos de volver a una especie de sistema arcaico donde vamos a empezar a designar quién estudia qué y cuántos pueden hacerlo. A mí no me parece que eso corresponda. Amigos, estamos en K-Debate. Les recordamos el Messenger, se han dicho cosas polémicas, así que debatechampion@hotmail.com. Felipe, ¿algún descargo? Precisar que no porque efectivamente tengamos parlamento tenemos democracia. Eso es un sofisma y un discurso que hemos escuchado hace 14, 15 años. Bueno, afortunadamente tenemos un parlamento ya sin senadores designados y vamos a tener un parlamento sin sistema binominal, así que no te preocupes, eso también estaba en el discurso, por si acaso. Sí, bueno, pero al final las instituciones no funcionan por calificativo democrático o no. El tema va por otra parte. La imposición totalitaria en la reforma educacional no fue precisamente en el sector de los parlamentos, ni el diálogo constitucional, ni todo ese discurso que estamos acostumbrados. Simplemente, un pequeño detalle, una cosa que no podemos olvidar, fue que no se consideró a los profesores. Así de simple. Profesor que se refería en contra de la reforma educacional en mi colegio, colegio público, fue expulsado. Fue despedido, sin indemnización, sin ningún mecanismo de reinserción en algún otro colegio público. Si eso no se llama régimen totalitario, yo no sé qué será. En mi época, yo siempre lo he conocido eso como dictadura. Mira, no me fiaría totalmente. No sé si se puede hacer el juicio directo y tajante de que no se escuchó a los profesores, porque estoy seguro que no fue así. Definitivamente no creo que ninguna reforma educacional se pueda hacer seriamente sin que haya ningún profesor que sea escuchado. Otra cosa son las directivas gremiales de los profesores. Es un asunto distinto, entonces no sé si tú ahora estarás concordando con las directivas gremiales de los profesores respecto a un tema, porque, no sé, me parece que tienen bastante cuestionable en muchos aspectos y eso no te puede llevar a decir que no fueran escuchados los profesores de nuevo, o sea que... Sí. Yo no sé, ¿a dónde sacó las alegaciones al organismo gremial de Marco Antonio? Yo simplemente hice una precisión concreta en el sentido que si no se consideran los profesores, cosa que Marco no comparte, pero la realidad se cae por sí sola. A ver, amigos, volvamos al tema que nos convoca. Uh-huh. Cuenta pública, ¿qué onda con el tema universitario? ¿Algo más nos faltó, Felipe? ¿Tú crees que a la presidenta se le quedaron algunos temas en el tintero con respecto a su cuenta pública, aparte del tema universitario que tú compartes? A ver, creo que efectivamente Marco señaló un punto que es interesante, no a qué se refiere. Innovación para el desarrollo. Hemos escuchado esto muchas veces. Chile aproximadamente tiene 10 a 15 fondos de innovación para el desarrollo. ¿Por qué va a funcionar este fondo? ¿Van a funcionar los del royalty? Digo yo. Yo soy una persona que estoy totalmente partidario del royalty, pero dudo que el fondo de innovación funcione. Cuando se ha creado cada fondo de innovación para el desarrollo por parte de los gobiernos centrales, no han tenido ningún resultado concreto. Este país sigue invirtiendo menos del 1% en tecnología y en mecanismos de creación de capital tecnológico, cualquier concepto que cualquier ingeniero comercial manejaría mucho mejor que yo. No veo esperanza alguna en la expresión innovación para el desarrollo, y menos aún si lo vamos a dejar a discrecionalidad al gobierno central, porque después lo acostumbramos a los billetitos extra. Así que mejor preferiría no tener mucha esperanza, que me imagino Marco las debe tener. ¿Marco? Mira, esperanzas no son precisamente lo que me sobra respecto a ningún partido político o ningún gobierno. Ni siquiera este en especial, a pesar de lo que tú puedas pensar. Pero definitivamente, escuchando o leyendo el discurso de la presidenta, se pueden subsanar varias de tus preocupaciones. En primer lugar, uno de los objetivos que se planteó claramente es que el porcentaje del PIB dedicado a la innovación llegue al 1% dentro de los próximos 4 años. Y me parece también bastante desacertado plantear que aquí se trata de una organización centralizada del gasto, de hacia dónde debe ir el país sin escuchar a nadie más, porque precisamente a lo que se apuntó fue algo totalmente distinto, fue a una realización en conjunto, o sea, en conjunto a partir de todos los sectores de la sociedad. Uno de los temas que más se repitió en esta cuenta pública fue el de la participación, el de la integración, desde el punto de vista de las mujeres, de los pueblos originarios, de los distintos sectores políticos a través de la reforma al sistema binominal, por ejemplo, y también en esta área, a través de una cooperación público-privada, en la cual no se trata simplemente de establecer un nuevo fondo, sino un sistema nacional de innovación, en esos términos, y no a partir de la nada, sino a partir de las sugerencias y de los programas de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico. O sea, no se trata aquí de hablar meramente de el Estado va a hacer esto, porque de otra forma tendríamos un discurso en el cual se dice el Estado va a gastar 1,000,000,000. No se trata de eso. Bueno, amigos, está muy interesante el debate, así que escríbanos a debatechampion@hotmail.com y ahora nos vamos con una canción de Yepe, Nada Más. No diga nada y no diga nada más y no diga nada. Pero al estar estamos al lado, no me quites tu mano ya. La Nacional Internet Web Radio. Estamos con Felipe Lizaba y Marco Antonio Troncoso, ambos ayudantes de don José Luis Sea. Doctor, como me dicen por aquí, estamos en debatechampion@hotmail.com, así que agréguenos a Messenger todas sus dudas, preguntas, insultos. Ahora queremos pasar a un nuevo round, porque así ha sido. Así que, Felipe, te damos la palabra para que tires el primer golpe. Bueno, gracias, Maca. Creo que es menester precisar algunos puntos que había señalado Marco. Comprendo que efectivamente pueden haber muy buenas intenciones en cuanto a hacer una mayor participación en la discusión en materia de educación, y porque esta es la política del gobierno, ¿cierto? Un gobierno cercano, un gobierno amable, eso está muy bien. Pero si efectivamente fueran serias estas intenciones, hubiéramos creado una comisión tal como la que se hizo para la reforma previsional, donde están gente de todos los sectores, incluso un ministro del gobierno que ahora no se puede mencionar. Así que eso yo creo que no, un ministro del gobierno militar, digámoslo, que ahora no puede ni trabajar. Pero bueno, la cosa es que es importante, los de la ENU tampoco tenían necesidad, pero bueno, es importante señalar que si la presidenta efectivamente hubiera tenido intenciones concretas, tal vez hubiera creado una comisión de carácter más amplio, que hubiera incluido rectores de universidades privadas, tradicionales, centros de formación técnica, incluso estudiantes universitarios, incluso, antes de saber cuáles. Ojalá que los de la FEUC no. Entonces, lo importante es eso, crear acciones concretas que permitan participación, porque el gobierno acogedor de nada sirve si no lo reunimos todos y empezamos a formular los cuestionamientos que estamos haciendo. Y eso no está, por más que Marco lo quiera decir. Marco, ¿algo que decir? Bueno, Felipe, puedes plantear tu participación desde este punto, por ejemplo, desde esta radio, desde donde tú quieras, pero existen múltiples medios de participación en un sistema democrático. Y no creo que las comisiones que se pusieron tan de moda con este gobierno cercano, como tú lo llamas. No, mira, no creo que esa sea la única ni la principal manera. Entonces yo no iría a plantear los mecanismos o si hay más o menos intenciones de acuerdo a cuántas comisiones se creen para estudiar el tema. Yo creo que aquí lo importante es que definitivamente hay un énfasis en el tema educacional desde una perspectiva mucho más amplia que el simple otorgamiento de becas o de fondos, que también está incluido. Yo creo que es un tema súper relevante que se haya mencionado también un sistema integrado de beneficios, un programa integral de beneficios que abarque tanto becas, las diferentes tipos de becas, aranceles, de alimentación, de movilización y otros tipos de ayudas. Me parece súper bien, pero también hay que ir a que definitivamente aquí hay un cambio en cuanto, como ya dije, a los énfasis que se quiere dar en la educación y a la forma de participación. ¿Qué más participativo que mezclar un sistema de innovación en el cual la empresa, los particulares, las universidades y el Estado tienen mucho que decir? Me parece que esa es la forma de generar participación y esa es la forma de ir generando también proyectos de mejoramiento, porque yo creo que aquí las bases generales, digamos, del sistema educativo ya están dadas. Yo creo que concuerdo con lo que se dijo en cuanto a que el compromiso y la forma que se tiene de mejorar es simplemente calidad, calidad y más calidad. Y eso se logra a través de mejorar las universidades, mejorar la educación a quienes nos enseñan. ¿Hay más calidad, Felipe, o son puros sofismos, como tú dijiste? Creo que Marco ha señalado que es importante la participación en un régimen democrático. Eso está muy bien. También me parece muy bien el sistema de becas. Ahí en ese sentido no puedo negar que me alegró mucho que haya un sistema más uniforme en becas, sobre todo considerar transporte, alimentación, etcétera, etcétera. Pero tenemos que considerar otros puntos. Los intereses que tenga el gobierno en esta materia no solamente son los de él. El gobierno tendría que actuar con más transparencia. Antes de hacer cualquier mecanismo de solución o de participación, tenemos que reconocer que efectivamente tenemos problemas graves educacionales. Y no vamos a echarle la culpa al gobierno de hace 15 años atrás, porque eso ya sería, por decirlo menos, poco acertado en palabras de Marco. Tenemos que reconocer que los resultados no se han dado. Tenemos que reconocer que hemos triplicado el gasto en educación desde 1990. y que en realidad los resultados en materia educacional han sido paupérrimos. Lo mismo que se ha dado en materia de salud. Claro, es comprensible. El año 70 no había alfabetización. Hacia el año 89, el 85% del país estaba alfabetizado. Claro, en esas condiciones, evidentemente, es más fácil trabajar. Pero más allá de eso, lo importante es señalar y que el gobierno asuma los errores que ha cometido en su función, en un acto de sinceridad y nobleza que le vendría bastante bien al país, y para seguir siendo la línea del gobierno acogedor que quiere ser. Y segundo, que evidentemente hay que darle posibilidad a la empresa privada para que participe, si eso no está en cuestión. Hay que darle posibilidades a las universidades para que manifieste su opinión. Pero no bajo la imposición que se está haciendo ahora, pero no bajo los criterios excluyentes de diálogo participativo y sin concreción. A ver, Felipe. Plantear que la educación en 1900, en, digamos, en los últimos años estaba, digamos, alcanzada y que había un nivel bastante alto en cuanto a lo que se intenta alcanzar como objetivo final, es errado. Porque en el mismo discurso se señaló un hecho súper claro, que en 1990 la mitad de los chilenos mayores de edad no había completado su educación media. Durante el gobierno anterior se inició un programa para mejorar esa situación y se ha ido mejorando estos últimos años. Se plantea como meta que durante este gobierno 400.000 chilenos completen sus estudios básicos. O sea, aquí tenemos una realidad muy clara. Existe un gran grupo de la población que todavía no cuenta con una formación mínima, ni siquiera una formación escolar completa. Por otra parte, tenemos también un gran avance en cuanto a la educación superior, que se puede deber a diversos factores, pero yo creo que uno de los más importantes también es el aumento de la inversión, y ese es que hoy en Chile el 70% de los estudiantes viene de familias en las cuales son la primera generación que estudia en estos centros. Entonces tampoco podemos olvidarnos de eso y pretender decir que todo el gasto se ha ido por el, no sé, a un tarro de basura, porque no ha sido así. Definitivamente ha habido una mejoría, y eso se refleja también en que hay una mejor producción, en que el país está creciendo, pero claro que se necesita más, y se necesita mucho más de lo que se ha prometido. Por otra parte, no comparto tampoco que el gobierno tendría que actuar con más transparencia. Bueno, el fundamento podríamos decir que sí, siempre es bueno más transparencia. Pero ¿qué más transparente que esto? Que transparentar los objetivos y que transparentar las formas en que se van a intentar alcanzar esos objetivos. Felipe. Bueno, es importante señalar que este 70% del cual hablaba Marco es cierto. Muchos somos de la primera generación de nuestros parientes que estamos en la universidad. Eso es un hecho objetivo, admitido. Pero hay que pensar qué porcentaje ese 70% ejerce efectivamente su trabajo. Yo no soy ingeniero comercial, pero eso se llama trabajo alternativo. Los ingenieros comerciales venden pizza. Los abogados están repartiendo diarios. Etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos hay por doquier. Podemos decir, bueno, por cierto que hay un avance, si eso no está en cuestión. Lo lógico es que haya un avance con todo lo que se ha hecho. Pero evidentemente, para los márgenes de inversión que se han realizado, para la continuidad de los gobiernos que se ha hecho, el avance es poco. Eso es un hecho objetivo también. Ahora, creo que evidentemente nada de esto hubiera sido posible si no se hubieran creado mecanismos de alfabetización en un país que perfectamente, como bien dice Marco, mucha gente no tenía enseñanza media en el año 90. Pero precisamente hasta antes del año 90 mucha gente ni siquiera había entrado al colegio y ni siquiera mucha gente sabía leer ni escribir. Considerar esas perspectivas, esas premisas son muy importantes, sobre todo para índices de desarrollo. Es más, hay que recordar que los niveles, poniéndose un poco más técnico, hacia el año 70 el 25-30% de las personas disponía de agua potable, cuando el 100%, el 90% de las personas en Chile el año 90 disponían de agua potable. Avances, bienvenido, aceptado, bien. Ahora necesitamos sinceridad, acción y simplemente eficacia en los gastos que se están haciendo. Bueno, amigos, estamos aquí esperando que ustedes opinen a debatechampion@hotmail.com. Ha sido un debate muy rico en ideas, así que vamos a escuchar una canción ahora. Alice in Chains, No Excuses. Estamos en K-Debate y en Uniradio, Frecuencia Universitaria. Llegando a la parte final de cada debate aquí con Felipe Lizama y Marco Antonio Troncoso. Le queremos recordar mañana a los amigos para que vayan al debate de Felipe contra Gonzalo Guerrero. ¿Nos puedes hablar un poco de aquello, Felipe? Bueno, me corresponde debatir mañana por la jornada de debate de ayudante, eres Chuse. Patrocinada por el ayudante. El ayudante, y a la grandad te faltó. patrocinada por el Centro de Alumnos y la Vocalía Académica. Y me corresponde debatir con Gonzalo Guerrero, un destacado ayudante de Derecho Constitucional, con respecto a la aplicación del Decreto Ley 2191. Se van a quedar. No, voy a decir que la ley de amnistía, si es legítimo aplicarla o no. Yo creo que sí, ¿eh? Así que tengo la postura a favor y Gonzalo va a estar en la postura contraria. Y ojalá vayan, porque va a ser una jornada muy interesante para calificar la obra jurídica de los gobiernos de aquel entonces. Y Marco ya tuvo su oportunidad. Y debatió con Juan Pablo Barro, si no me equivoco. Sí, tuve la la algarabía de debatir nuevamente con Juan Pablo Barro. Sí, sí, fue todo un deleite debatir con Juan Pablo. Sí. No sé qué más podría decir sobre eso, pero estuvo interesante. Te quedó clara la opinión. Sí, parece que me quedó bastante claro. Bueno, amigos, les queremos dar las gracias. Y queremos dar unos minutos para que ustedes puedan cerrar el tema, den sus ideas finales. Por sobre todo queremos agradecerle a Max Lowe y a Uniradio esta nueva instancia de participación juvenil, en donde queremos crear una nueva dirigencia estudiantil que pensamos los temas. Los pensamos, no salimos a las calles a hacer destrozos. Así que, amigos, les doy un par de minutos para que puedan dar sus palabras finales en este K-Debate el lunes 22 de mayo. Bueno, queridos amigos, estamos terminando. Y quisiera señalar lo que partí diciendo. No veo esperanzas de mejora en el sistema universitario, fundamentalmente porque no veo voluntad para las actuaciones del gobierno, de la actual administración, de la presidenta Bachelet, en mejorar sinceramente el sistema universitario, sino que mantener en la medida de lo posible lo que se ha hecho, sin tratar de empeorarlo, cosa que es bastante difícil. Pero no veo efectivamente, como insisto, voluntad. Primero, porque creo que las actuaciones, estos sistemas participativos no tienen ningún objeto, porque no han sido especificados por ellas. Segundo, porque creo que no va a aumentar la inversión en capital humano, desarrollo tecnológico, tal como se ha señalado, porque llevan 15 años diciendo que va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar ahora? ¿Hay algún hecho evidente que lo pueda certificar así? Y tercero, sería bueno que este diálogo, mis queridos amigos, lo pensáramos en 4 años más. ¿Cumplimos o seguimos exactamente igual? ¿Cumplimos o seguimos desenseñando, mandando a universidades a los alumnos para que ellos crean que van a tener una profesión, para que crean que van a tener trabajo, si no lo van a tener? ¿Cumplimos con eso? ¿O vamos a seguir con el mismo sistema? ¿O vamos a seguir sosteniendo con mecanismos arcaicos? Es el momento de pensar verdaderamente, con libertad, permitiéndole a los colegios desarrollarse libremente, controlando la reforma educacional, pero también con responsabilidad. Y en ese sentido creo que todos tenemos una labor. Si hoy nos tocó criticar, espero que en años más nos toque destacar los avances. Eso. Muchas gracias, Felipe. Como representante de la Vocalía de Debate Público del Centro de Alumnos, te queremos dar las gracias por estar aquí y por siempre estar dispuesto a participar en nuestras instancias. Así que, Marco, ¿algo que decirle a Felipe? ¿O a los auditores para concluir? No, hablan de auditores. Sí, bueno, no sé qué tanto pueda decirle a Felipe, tomando en cuenta que tiene muy claras sus posiciones acerca de muchas cosas, pero bueno, nunca está de más escuchar, así que puedes escuchar, Felipe, a lo mejor te ayuda. Cabacito. Seguramente. Puede ser, Mira, en primer lugar, yo también creo firmemente y especialmente en la libertad de personas maduras que actúan en un sistema democrático, para poder decidir qué desean estudiar, dónde desean estudiarlo y en definitiva qué quieren hacer con sus vidas, para decidir dentro de un sistema educativo qué tipo de enseñanza quieren dar, por ejemplo, qué proyectos educativos se quieren generar y cómo se quieren llevar a cabo. Creo que esa instancia está abierta y se está dando. Ahora creo que el gran paso en esa dirección, y lo que falta precisamente aquí, es avanzar en ese sentido en la educación universitaria. Ya no podemos tener universidades que se conviertan en una continuación de los guetos en que vivimos en este país. Universidades que se conviertan en clubes de barrio, en clubes de amigos, en clubes de colegios que ya se conocen y en los cuales no hay ninguna innovación. ¿Y por qué no hay innovación? Precisamente porque esas ya personas ya saben de dónde vienen y ya saben a dónde van. No por sus capacidades necesariamente, sino porque simplemente ven en ellos un reflejo de la gente exitosa, un reflejo por continuación, un reflejo casi genético y realmente genético. Ven en ellos simplemente los continuadores de quienes ya están insertos en este ámbito, de este reducido grupo que logró llegar a la educación superior y que ahora simplemente busca mantener su puesto. Eso no puede seguir así. Y la única manera de que esto deje de ser así es dando una oportunidad desde el principio para que todos tengan una educación que les permita desarrollarse, para que ya desde la sala cuna, que ha sido muy mirada en menos, pero realmente es una de las bases del desarrollo de la persona en su edad más temprana, se pueda tener una educación de calidad, para que esa educación se haga realidad y para que finalmente estas personas puedan decidir con completa libertad qué quieren estudiar, qué quieren hacer de sus vidas, sin tener que atarse necesariamente a un plan de gobierno que te indique qué debes estudiar o qué debes hacer. Eso ya no existe, eso ya es parte del pasado. Ahora es el tiempo de la libertad para poder decir qué queremos hacer y para poder decir realmente a dónde queremos llegar. Bueno, amigos, estamos finalizando aquí en cada debate en Radio. Le damos las gracias de nuevo a Felipe Lizama y a Marco Antonio Troncoso, y los dejamos invitados para el próximo lunes a Debate Champion, que estaremos Max Lowe y yo. Y además agradecer a la vocalidad de Debate Público, sobre todo a Pau Madaleno, que se esfuerza cada lunes en buscar noticias, buscar los invitados, buscar la publicidad y buscar a ustedes auditores, que son al final para los cuales estamos. Así que nos vemos el próximo lunes. Esto es todo, amigos. Soy Macarena Matas. Nos vemos. Bueno, amigos, eso fue K-Debate al aire aquí en uniradio.cl. Evoluciona a la Internet Web Radio. Recuerden, amigos, todos los lunes a las 8 de la noche, Debate Champion por la frecuencia universitaria de Chile. Los dejamos con Miles Davis y la canción Summertime. Chau, chau. Hasta mañana.